Hola, buenos días. Ahora va a empezar el programa de Len sobre tiranosaurios y otros reptiles. Se pensaba que antes eran carnívoros, pero ahora se pensaban que son carroñeros. ¿Qué te ríes? Y viven en el periodo Cretácico y ¿qué más? Pues que la extinción de los dinosaurios fue causada por un meteorito que cayó sobre México. Y también los dientes de los tiranosaurios estaban tan afilados como cuchillas. Tenían una mordedura más potente que la de un león y podían aplastar un coche entre sus mandíbulas. La mandíbula era tan fuerte que podía romper un árbol. También algunos, como el Allosaurus, se parece mucho, solo que es más pequeño y tiene tres garras en las patas delanteras. Y también su otro primo, que es ¿El qué? No sé de cuál quieres hablar exactamente. Ahora pero empiezas tú por aquí un momento. Beco, seis, hoy vieres, salió. Esta es la que hemos en la psi. Beco, seis, hoy vieres, salió. Esta es. Ahora hablamos del velociraptor. El velociraptor era un depredador. No se sabe cuánta velocidad podía alcanzar, pero era realmente rápido. Por eso se le ha titulado Velociraptor. Tiene una garra retráctil en el pie, en los dos pies traseros, que puede clavárselas a sus presas y hacer finos cortes y muy profundos cortes. Solamente pueden atravesar la piel de un cerdo. Y sus dientes estaban Pues muy afilados, tan afilados como una navaja. Y también eran unos depredadores con muchos primos, como el Euroraptor, Oviraptor. El Oviraptor era un lardón de huevos que se los comía. Es como si comiesen un huevo frito. Y también, ¿cuál fue el primero que dijiste? Y el Euroraptor era un depredador con una garra de retráctil también. Era rapidísimo. Bueno, no se sabe tanto, pero se sabe que tiene unos dientes tan afilados que pueden atravesar la piel, creo que de un cocodrilo. Y son depredadores formidables. Y ahora van a escuchar una música. Hola, soy Mario. Hola, Mario, ¿cuántos años tienes? 3. ¿Y de qué nos vas a hablar? De la peli de Spirit. ¿Y qué pasa en esa peli? Que salen malos. ¿Y qué más sale? Spirit. ¿Y qué pasa más? Que sale una yegua que se llama Lluvia. ¿Y qué son, todo caballos? Sí. ¿Y qué les pasa a Spirit y a Lluvia? Que se caen al río. Vaya, pero estuvieron bien después. Pero Lluvia no. ¿Que se hizo una pupa? No. ¿Entonces? En el final, en una isla indio, estaba Lluvia. Ah, ¿y Lluvia era mi amiga de Spirit? Sí. Sí, ¿y qué más pasa? Que sale un indio. Ah, ¿y el indio era amigo de Spirit y de Lluvia? Sí. ¿Y los malos quiénes eran? Eran unos que iban a caballos. ¿Y qué querían hacer? Pues atar a Spirit. ¿Y lo consiguieron? Sí. ¿Y luego qué pasó? Pues eso no lo voy a contar. ¿No lo vas a contar? ¿Nos vas a dejar con la intriga? Sí. Pero bueno, nos interesa mucho. Pero al final, ¿Spirit quedó cazado por los hombres? Sí. ¡Oh, vaya! ¿Quieres contarnos algo más? No. O sea, que ahora nos quedamos todos con la intriga. Sí. Pues nada, habrá que ver Spirit si queremos saber lo que pasa, ¿no? Sí. ¿Dices hasta luego a la gente? Sí. Adiós. Adiós. Thank you. estar cada iba dinero tempa tempa tu dinero cayó tempa tempa tu dinero cayó buscan buscan carme dinero buscan buscan carme dinero tuli tuli en tu pensis hasta yo tuli tuli en tu pensis hasta yo. ¿Cómo te llamas? Creo que no te vas a lo vamos a hablar con Shakira, que tiene 4 años, y Shakira nos quería hablar sobre los animales carnívoros y depredadores. Del primer animal que nos vas a hablar, Shakira, ¿cuál es? De la, le... la leona. No, solo de la leona ahora, y luego el del león. Muy bien. Bueno, pues ¿qué cosas sabes sobre la leona? La leona... ¿La leona? ¿Es un felino muy grande o muy pequeño? Muy grande. leona enseña a los cachorros a cazar. Y juega mucho con ellos. Y se ocupa de que estén en un sitio bueno para dormir. Hasta que tienen 2 años. Hasta que tienen 2 años. Que ya pueden cazar solos. Que ya pueden cazar solos. Y el papá león es muy dormilón. Mira, y se sube a los árboles. Y se sube a los árboles. Para que no lo piquen los mosquitos. Para que no lo piquen los mosquitos. El rugido del león es muy fuerte. Y el rugido del león no es muy fuerte. ¿Sabes hacer el rugido del león? Mario sabe. Luego está el guepardo, que vive en África. Es muy parecido al leopardo. Pero tiene 2 manchas negras en la cara. Es el animal más rápido de todos. Corre mucho, pero poco tiempo. Corre mucho, pero poco tiempo. Porque se cansa. El papá se ocupa de cuidar el territorio. Para que nadie se meta en su casa. Para que nadie se meta en su casa. El leopardo. El leopardo. También vive en África. También vive en África. Cuando caza, lleva a los animales arriba de un árbol. Cuando caza, lleva a los animales arriba de un árbol. Para que no se lo quiten las hienas. Para que no se lo quiten las hienas. Y hay un leopardo que es negro. Y es un leopardo que es negro. Ese leopardo es la pantera. Es la pantera. Sí. Y casi siempre caza de noche. Casi siempre caza de noche. ¿Qué son estas? Los monos. Que le gusta cazar mucho a los monos. Y luego está el tigre. Y luego está el tigre. Que vive en la India. Que vive en la India. Y también hay en Siberia. Y también hay en Siberia. Pero son de otro color. Son de otro color. Blancos. Me canso mucho de estar con la mano. El tigre se creo afila eso. El tigre se afila. Creo esto. Que le gusta mucho bañarse en el agua. Con sus cachorros. Con sus cachorros. Y siempre que se encuentra con un león, se pelean. Y siempre que se encuentra con un león, se pelean. Aunque es difícil que se encuentren. Aunque es difícil que se encuentren. Y el tigre se tiene que afilar las uñas todos los días. Y el tigre se tiene que afilar las uñas todos los días. lo hace en el tronco de un árbol. Y luego está también el jaguar. Que vive en América. El jaguar. El jaguar tiene mucha, mucha fuerza. Se pelean muy a menudo entre ellos. Y también le gusta bañarse en el agua. Y le gusta esconderse detrás de los árboles. Para cazar. Y el puma también vive en América. Y se puede pasar muchos días subido en el mismo árbol. Y se puede quedar muchos días, mucho rato en el árbol mismo. Y cuando caza, lo que no se come lo entierra. Lo que caza, lo que no se come, lo entierra. Para comérselo cuando tiene hambre. Ay, Narua. El jaguar también se esconde en los árboles. Sí, y cuando tienen peleas, el que pierde se muere. Cuando pierde peleas, se muere. Por aquí. El serval. Que vive en África. Es un poco más pequeño que los demás. Y le gusta cazar ratones y animales pequeños. Se puede mover sin que nadie le oiga. Y cuando se encuentra con un leopardo, se tiene que esconder muy bien. ¿Para qué? Para que no le coja el leopardo. Y cuando ve a un leopardo, se tiene que esconder bien para que no le case el leopardo. Hay animales que ya no existen. Hay animales que ya no existen. Pero quedan también carnívoros depredadores. Como el maquerodus. Que vivía en Europa. Y cazaba a los hipariones. Que eran los caballos de antes. Y también estaba el esmilodón. Que vivía en América del Norte. Que cazaba mamut. Quiero hablar de más. Vale, hasta pronto. Ya os he contado muchas cosas sobre animales carnívoros. No, quiero más. Sana nos va a hablar sobre los ponis. Bueno, en este momento se está estirando. Necesita estirarse para empezar. Mamá, ¿de qué hablo cuando los ponis volan? Dile al micrófono cómo vuelan. A mí, es que a mí me da vergüenza. Ah, vaya, parece que a Sana le da vergüenza. ¿Entonces no quieres hablar? Pues venga. Es que yo quiero el más grande y lo bajas. Tuta tuta voy a nen puto si yo Salki salki susta vyöka esa yo tropico se hizo vivir esa niño. Esa hemos el lapsi. Y ahora nos va a contar cositas Ekaitz de la escuelina. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a contar, Ekaitz? Hasta yo, Belis. Yo desde el primo de los pitufos. No se le oye, no me oye. Sí, sí te oyen. ¿Qué vas a contar de los pitufos? Pues... Cuenta, cuenta lo que quieras. Tú habla, sí. Sí. Pues de los pitufos... Luchan tanto a dormirte, es el malo, te intenta matar a los pitufos. Pero el pitufo fortachón es el más fuerte de todos. Un día cogió estas pesas así, y la levantó así. Pues el pitufo fortachón era muy fuerte. Yo también, y Obelis era muy fuerte. Vale. Vale. Probando. ¿Se oye mejor? Sí. Pues de los pitufos luchando a Darmel y Obelis luchando a lo otro. ¿Cómo se llama el gato de los pitufos? ¿No tiene gato? ¿Argamel? Sí. Aldael. Arrael, es verdad, no me acordaba. ¿Y quiénes son Asterix y Obelis? Son unos que son tontos los otomanos y esas tosas. ¿Y cómo son ellos? ¿Cómo es Asterix? Asterix muy, muy pequeño, tiene una pócima y... Y una espada. Y Obelis es un muy doldo, de muy doldo. Te se cayó de pequeño en la marmita. Sí. ¿Y qué le pasó? Sí, sí, ¿qué sí. Es eso de la marmita? Lo te hacía panoramis. ¿Es una pócima mágica? Sí, te hace invencible. Y los demás dicen: ¡No te cuando se asustan! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Algo más? Esto. ¿Vas a contar algo más? Sí. ¿Qué más? No, pues el espíritu había grabado todo. Adiós. Nos va a hablar de cositas. ¿Qué nos querías contar, Ana? Spirit. Spirit. ¿Qué es eso de Spirit? Cuéntanos. De los malos. De los malos solo. ¿Y qué más? ¿Qué pasa en Spirit? De los perros. La música. Adiós. Adiós. Adiós.